y listo, ¿no? Entonces, ninguna otra persona puede venir y decirme, ¿qué te pasa? ¿Haz esto? ¿Por qué no has hecho esto? Que una señorita no está con tal persona. Oye, esto es de hombre, o aquello es de mujer. Por suerte, si no me equivoco, les pido disculpas, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado en Bolivia garantiza los derechos sexuales y reproductivos. Significa que te garantiza que vivas tu sexualidad de manera plena, y también si quieres reproducirte bien, y si no quieres reproducirte también bien. Así es. ¿Cierto? Supongo que los que han escuchado están, ¿qué, cómo, dónde? Si solamente sabían hombre, hombre, mujer, mujer, y ya está, hombre, pene, mujer, vagina, y suficiente. Y no había sido así. No es así. Y bueno, para, digamos, aquí también para las personas que ya nos escuchan seguido, saben que en la página de las intransigentes en Facebook transmitimos en vivo también el programa, y ahí en los comentarios he dejado el link de este video para que lo puedan revisar, lo puedan ver las veces que quieran y mostrarles a las personas que quieran. Bueno, y sin pérdida de tiempo, aquí tenemos una persona que nos está acompañando amablemente. ¿Cómo estás, Ángela? Sí, preséntate, por favor. Angie. Buenos días a toda la audiencia, y es un gusto poder hablar en esta radio de CO, siendo 3.3. Y su reprise en la tarde del programa es a las 6 de la tarde, ¿cierto? Para sí, usted. Verdad. Bueno, cuéntame, a ver, te hemos invitado para algo especial. Tú tienes una identificación sexual y genérica que no coincide dentro de lo binario. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Tú qué eres? ¿Qué te autodefines? Yo soy una mujer trans. Ok. Ok. Pero mayormente en la sociedad piensan que por el hecho de ser una mujer trans, automáticamente ya te catalogan como heterosexual. Claro, o sea, vale decir, hablaremos, ¿no?, que eres como nosotros. Eres una mujer que naciste con genitales masculinos, pero que tu sentimiento, tu cerebro se formó de manera femenina. Por lo tanto, te autopercibes y sientes y te comportas como una mujer. Sí, sí. Yo soy una mujer al 100%. Ajá. ¿Y cuál es tu orientación? Esa es tu identidad de género. Mira, vamos desglosando. ¿Y cuál es tu orientación sexual? Orientación sexual, ¿qué es lo que te atrae? ¿Quiénes te atraen entre esos aspectos erótico, sexual y afectivo? Yo soy una mujer trans lesbiana. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. Como nosotros lo sabemos, lo estoy diciendo de manera sarcástica, obvio, ¿no? Pero cuéntanos a la gente para que entienda eso. Bueno, como sabemos, ya lo dije en un principio, que siempre, hasta en la misma comunidad LGBTIQ, siempre te dicen que por el hecho de ser trans, sí o sí te tienen que gustar los hombres, o automáticamente ya te catalogan como heterosexual. Pero la realidad es otra, ya que existen mujeres trans, lesbianas y trans bisexuales. La sexualidad varía mucho en cada persona, en cada mujer trans, hombre trans. Lo mismo pasa con los hombres trans. Hombres trans gays, hombres trans bisexuales. O sea, ¿cuál es el que eres una mujer trans, pero que te sientes atraída por mujeres, en este caso? Sí, me siento atraída por mujeres. ¿Nunca te gustaron los hombres? Los hombres no. O sea, desde niña, yo creo que en las personas, en las, no sé, tú también, por favor, sabes que este programa se caracteriza por no esperar que los demás hablen. Hay que interrumpir cuando hay que así decir. Así es, ¿verdad? Y así es más natural la charla. Entonces, me imagino que había una confusión en ti, porque decías, ese es mi sentir, ¿no? Oye, a mí me gustan las mujeres, pero ¿por qué me siento mujer? Si me gustan las mujeres, entonces debo ser heterosexual. ¿Ha pasado eso en ti, en tu infancia, o no? En mi infancia, pues, cuando yo era niña, en mi adolescencia, pues siempre me gustaban las mujeres, solo que yo tenía un proceso de conocerme a mí misma, y más allá de conocerme a mí misma, tratar de ver mi identidad realmente, saber quién era yo. Y te costó descubrir que eras una mujer trans, pero a la vez te sentías una mujer también. Sí, me sentía una mujer. Me siento una mujer, soy una mujer. Claro, 100%. Y eso te llevaba a mayor confusión, me imagino, ¿no? Sí. ¿Tú qué dices, Yes? Bueno, sí, totalmente. Mira, como ya había contado en varias oportunidades en el programa, a mí me pasó eso, ¿no? ¿Ah, como te digo? ¿Tú te consideras bisexual? Yo soy una mujer trans bisexual. Okay. ¿No? Yo soy una mujer trans hetero. A mí me gustan así los hombres. Siempre aquí estuvo clarísimo. En la misma cabina somos diversas. Diversas siendo mujeres trans, imagínate. Entonces, yo cuando era niña, como comenté alguna vez, me gustaban varias compañeritas de mi curso, me gustaban algunas actrices de la televisión, pero a la vez, digamos, las actrices de la TV me gustaban, pero a la vez quería verme como ellas, ajá, ¿no? Entonces, como digo, antes te decían, hay los gays y los heteros, no hay más. Entonces, yo decía, ¿por qué quiero verme como ellas? Claro. Soy gay, ajá, pero no puedo ser gay porque me gustan las chicas, ¿no? Ajá. Entonces, era bastante confuso y, claro, y cuesta más. Y desesperante, y decir, pucha, pues, ¿qué soy? O sea, debo estar loca o loco. Sí, y realmente, como digo, yo me sentía alguna vez la única persona que, claro, se sentía así en el mundo. Porque el sistema binarista te hace pensar que solo hay dos posibilidades, ¿no? Así o eres hombre cisgénero, o sea, o eres mujer cisgénero. Así es. Recordemos cisgénero también, la persona que en la cual hay coincidencia entre sus genitales y su manera de sentir. Vale decir que si naciste con, eres un hombre que naciste con pene, te sientes hombre, te comportas como hombre, piensas como hombre, actúas como hombre, eres un hombre cisgénero, uh-huh, ¿cierto? Así y viceversa también, ¿cierto? Y bueno, y digamos, cuesta, ¿no?, mucho más llegar a asumirse, a conocerse cuando realmente eres mucho más diversa, ¿no? Y me imagino cómo vivirán las personas que son no binarias, digamos, ¿no? Eso vamos a hablar enseguida porque tenemos entrevistas. Pero antes de terminar con este... ¿Y cómo lo asumes la vida? ¿Cómo te está yendo ahora, mi querida Ángela? ¿Cómo te tratan? ¿Tienes éxito con las mujeres? ¿Cómo te ven las chicas les? El saber que eres una mujer trans, ¿te aceptan o te aceptan? O también hay discriminación de las lesbianas cisgénero, o sea, las lesbianas que han nacido con vagina y, bueno, pues le gusta a otra persona de su mismo sexo. Durante todo este tiempo mis experiencias fueron muy variadas. Ajá. Hubo chicas que, bueno, por falta de información hubo rechazo y todo eso. ¿Te consideraban hombre tal vez? Sí, por el prejuicio, uh-huh, ya que no estaban informadas. Okay. Y lastimosamente, pues, hay chicas que tratas de darle información, pero no quieren recibirla, no tratan de percibir la realidad. Se cierran en la genitalidad, por ejemplo. ¿No? Mira, la sexualidad va más allá de tener genitales. Totalmente, o sea, va más allá. Eso no, quisiera que entienda la gente. No tiene nada que ver. Eso es lo primero. Y cada quien hace su vida sexual a lo que más le guste. Claro, ¿no? Y así debería de ser. Siempre y cuando no lastimes, no ofiendas, no agredas sexualmente a las otras personas. Y seas mayores de edad, obviamente. Es válido. ¿Y? Sí, pero por otra parte hay chicas que sí me han dado su apoyo y todo eso. ¿Has tenido novias? Novias, sí. Súper, bien. He tenido. ¿Y bueno, cómo? Actualmente sí tengo. ¿Estás en pareja, en una relación con una mujer cisgénero? Con una mujer cisgénero, pues que sí que me sabe respetar y todo eso. También sientes atracción por... A ti te gustan las mujeres en general, ¿vale? Dice que te gustan las mujeres transgénero o transexuales como nosotros y también las mujeres cisgénero. En ambos casos, porque ambas son mujeres. Ah, bien, porque también hay otras, por ejemplo, trans lesbianas que solamente les gustan las mujeres cisgénero y no, ajá, las mujeres transgénero. Exacto. Pero en tu caso, sí, te gustan ambas. ¿Y cómo te sientes al respecto ahora? ¿Ya maduraste? ¿Ya te empoderaste? ¿Sabes lo que eres? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo te sientes? Lo importante es construir mi futuro. Ok. Y tratar de informar a las personas, a toda la comunidad, que más que todo visibilizar. Porque en el mundo LGBTIQ siempre a las personas trans que somos de distintas orientaciones sexuales no nos visibiliza. No, como y como dijiste en un principio también, Jess también piensa que, y habíamos repetido en varios programas, ¿no? Uh-huh. Que piensa que las mujeres trans lo único que nos interesa es un pene, estar al lado de un pene, y que nos interesa tener sexo pero abundante con los hombres y que solo pensamos en hombres y que si nos volvimos, entre comillas lo digo porque nadie se vuelve nada lo que es por estar con hombres, eso es absolutamente falso, ¿cierto? Uh-huh. ¿O qué dices? Yo creo que es completamente falso. Y no es así, tu caso es eso. Somos que tú eres mujeres una... transdiversas. Y tú eres una mujer tan lesbiana. ¿Y cómo va la relación con tu familia? Cuéntame. ¿Te aceptaron o no te aceptaron? ¿Tuviste momentos de depresión? O tal vez tu papá y tu mamá entendieron que si al ser trans, pucha, esta hora se va a meter con todos los hombres. Pero cuando les dijiste, no, a mí no me gustan los hombres, sino las mujeres. O sea, ¿cómo? O sea, como yo dije hace rato. ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabes? Cuando yo le dije a mi papá... Uh-huh. Que yo era una chica trans, uh-huh, automáticamente él pensó que me gustaban los hombres. Eso es lo que él ha pensado. Claro. Eso es lo que pensó. Y bueno, yo le dije, papi, no, ¿sabes qué? Yo soy una mujer, a pesar de que nací. Con genitales masculinos, ¿eres una mujer? Sí. A mí me gustan las chicas, no... O sea, yo soy yo, no solamente me estoy reafirmando, nada más. Y a mi papá le costó mucho, bueno, le está costando mucho aceptar. Mi mamá sí, me acepta, mis hermanos me respetan, me citan y todo eso. Algo que me dijiste en alguna ocasión, y bueno, con tu permiso lo digo también, que tu relación con tu papá no es muy buena, pero alguna vez te dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú reflexionas, porque no estás viviendo con tus papás ahora, prácticamente fuiste echada tal vez por tu padre, y te dijo, ¿sabes qué? Si reflexionas algún día puedes volver, o sea, ¿qué se puede reflexionar? A ver, si reflexionas de tu grupo sanguíneo, a ver, reflexiona y si cambias, no sé, hablamos. O sea, es ridículo, ¿qué piensas al respecto? ¿Puedes reflexionar? Reflexionar, no se puede reflexionar nada porque no, o sea, es totalmente ilógico. Pero ellos piensan que es ilógicamente porque una paliza, es como decir que de Dios, trates de negar la realidad. Exacto. Es como decir que te traten de negar tu realidad o decirte que estás tu confundida, sí. Pero no tiene nada que ver. Y aquí no hay ninguna confusión. Tampoco a nadie te ha convertido en esto, nadie te ha incentivado, ¿o sí? No. Yo busqué mi camino para ser yo misma, reafirmarme. Y tampoco es una decisión, tampoco dijiste, ahora, ¿qué voy a hacer en la vida? A ver, pucha, hay tantas opciones. ¿Seré una mujer transexual, lesbiana? Creo que es chic, creo que es bonito, o sea, tampoco es así. No se decide eso. No, pues es uno lo que sientes, ¿eh? Es lo que tú sientes, es tu realidad. Interesante, muchísimas gracias, Ángela. Es bueno visibilizar las otras orientaciones sexuales y tu testimonio ha sido muy, muy importante. Espero que la gente empiece también a entender que hay otras formas de sentir la vida. Así es. Y me encanta también la firmeza que tiene Ángela, ¿no? Sí. Yo soy una mujer, soy así y ya. Y bueno. Y es sin dudas, ya. Bueno. A ver, dale, mi querida Jess. Bueno, ahora también, aparte de Ángela, hemos entrevistado con una persona increíble, Leo Mora, que es también bastante conocida en el medio por ya incursionar un poco en el modelaje, en las fotos y demás. Él no pudo venir porque bueno, tiene unas clases importantes en la universidad, pero nos ha mandado unos audios para también contarnos su historia. Claro, ¿no? ¿Por qué nos vamos antes, mi querido Rufo, al temita musical de ahora para hablar después, para que la gente espere con expectativas? ¿Qué nos tiene que...? ¿Él es bigénero? ¿Es género fluido? ¿Qué es? No sé, vamos a ver, porque no veo que tampoco encaja dentro de este binarismo. No, ¿sí? Encaja para nada. El de Madonna, por favor, donde bailan los chicos kazaki con ese toque tan andrógino, con tacones, wow, y maquillaje, pero son tan masculinos a la vez. A ver, escuchemos esa musiquita, por favor. It's so hypnotic. We'll be right back. Ahora sí, nos vamos. Rufo. Hola, ¿cómo están? Soy Leo Mora, tengo 20 años, actualmente estudio psicología en la Universidad Católica y pues me interesa mucho el transformismo, hago transformismo y tengo una pequeña obsesión con todo lo que tenga que ver con lo andrógino, la estética andrógina y queer. Me fascina realmente, la dibujo, trato de expresarla con mi propio maquillaje, con mi propio transformismo, en fotografía, me fascina, tengo una obsesión con lo andrógino, realmente creo que es lo más hermoso que puede llegar a ser un ser humano, tener tanto características masculinas como femeninas y que realmente tú veas a una persona y realmente no puedas decir los cromosomas de esa persona, me parece explosivamente hermoso. Y pues también me interesa mucho todo lo que tenga que ver con los temas de género, cómo lo concibe la psicología, la sociología, la antropología cultural. Me parece muy interesante. Y es justamente es donde tengo un gran problema con esta nueva ola radfemme de las TERFs. Bueno, que realmente no me gusta llamarlas TERFs porque TERF, la palabra TERF, implicaría que son feministas y yo no creo que lo sean. Y también porque la misma palabra implica que son radicales y yo no creo que lo sean. No creo que haya nada radical en excluir a personas trans del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque creo que lo radical no es algo malo para mí. Lo radical puede ser algo muy bueno cuando se direcciona cuando está en la dirección correcta. Pero creo que ser radical implica coraje. Implica coraje y creo que lo que están haciendo estas, entre comillas, feministas, es cobarde. Es cobarde porque están excluyendo a las personas que son más vulnerables ante el patriarcado, que no son las mujeres cis, son las mujeres trans. Las están excluyendo con excusa de abolir el género, ¿no? De eliminar el género. Y bueno, ese es mi gran desacuerdo con las TERFs. No creo que debamos eliminar el género. Es más, no creo que sea posible así. Para eliminar el género tendrías que eliminar la cultura, la sociedad, el lenguaje. Es algo que está enraizado en la cultura. No puedes eliminarlo, aunque quieras. Y aún si pudiéramos, no creo que deberíamos. Creo que en vez de eliminarlo, deberíamos apuntar a reivindicarlo para que en vez de que sea una herramienta de opresión, podamos utilizarlo como una herramienta de expresión y de arte y de belleza. Esa es mi perspectiva, sí. Creo que las personas, los seres humanos somos muy, muy, muy complejos y es muy difícil poder llegar a entender al ser humano, en especial en las dimensiones de género y de sexualidad. Sería muy fácil, y es muy fácil y es muy práctico clasificar, digamos, al ser humano en lo binario, ¿no? Hombre-mujer y en cuanto a sexualidad, homosexual, heterosexual, y ya puedes ir un paso más adelante y considerar la bisexualidad. Y aún así eso sigue siendo muy básico y es práctico, pero todo eso no representa toda la vivencia que tiene el ser humano, porque realmente hay un montón, miles de vivencias y experiencias con el género y con la sexualidad muy distintas, y que todas estas palabras, gay, heterosexual, hombre, mujer, no llegan a poder explicar esta experiencia, no llegan a cubrirlo. Entonces, nos faltan palabras, nos falta lenguaje, nos faltan símbolos. Y todos estos intentos, toda esta construcción social que se ha hecho alrededor de los géneros no binarios, el género fluido, el queer, el genderqueer, el genderfuck, tantas mil denominaciones, son intentos de darle nombre a todas estas experiencias internas que no logran ser nombradas con lo que tenemos tradicionalmente. Y es completamente válido, ¿no? Hay muchas culturas que manejan más de un género, entonces, digo, más de dos géneros. Entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿cuántos géneros hay, digamos? Yo digo que hay tantos como una cultura, una sociedad crea para explicar el fenómeno que es el sexo, ¿no? Entonces sí, la diversidad es infinita también en cuanto a sexualidad. es mucho más complicado que solo decidir si te gustan los hombres o las mujeres o ambos. Va mucho más allá porque la expresión del ser humano puede llegar a ser mucho más que lo que tradicionalmente concebimos como hombre o mujer, que de las personas trans, digamos, que de las personas no binarias, que pueden llegar a tener una expresión andrógina o una expresión mezclada que presente ambas características. La atracción a diferentes tipos de expresiones de género y sexuales pueden ser nombradas con diferentes denominaciones, y llegar a nombrar todos esos aspectos sería, yo creo, que imposible, pero es lo que estamos intentando los seres humanos, digamos. En cuanto a cómo me identifico yo, mira, no lo sé, realmente no lo sé, y no es que no quiera etiquetarme. Yo creo que las etiquetas son, no tengo problema con las etiquetas. Si supiera lo que soy, me etiquetaría sin problema, pero la verdad es que no lo sé. Vivo mi vida como me sienta bien en el momento. Si quiero usar falda en el momento, lo hago. Si quiero salir con pantalón, lo hago. Si quiero dejarme la barba, lo hago. Y si me quieren llamar ella, resuena perfectamente natural en mí. Y si me quieren decir él, pues también, lo que nazca naturalmente de las personas, no tengo problema. Wow, ¿qué te parece? Increíble. Sí, existen personas como ella en este caso. No sé. Gracias, Leo. Te agradecemos muchísimo por habernos mandado el audio. Pero interesante tu posición. ¿Qué podemos decir? Así es la vida. Así la vivimos, ¿cierto? Así es. Y además, justo como estaba comentando Leo, hay muchos más términos, ¿no? Hay muchísimos. Gender fuck, yo nunca había escuchado eso, ¿no? Y justo anoche también encontré en Facebook, nuestro compañero Roberto Guzmán compartió este término antrosexual. Ya, a ver qué significa antrosexual. Cuya definición dice: persona que no tiene una orientación sexual definida. Puede ser heterosexual, homosexual, demisexual, pansexual, bisexual, hasta en ocasiones asexual. En este caso, Leo, más o menos como que entra en ese término, pero como ella dice, no me gusta definirme, me da igual si me llaman él, ella, me he visto como hombre, como mujer, me gusta lo andrógino. Y aclaremos, lo andrógino no es ni identidad de género ni orientación sexual. Es una expresión de género. Así es. Y son personas que se ven como hombres y como mujeres indistintamente, y dices, wow, ¿y qué es esto? Claro. ¿Y a quién le interesa? Somos tan diversos, digo, como decíamos hace rato, Leo decía, ¿no? Cada cultura, y también decimos, incluso cada persona puede vivir su sexualidad a su modo, y son tan variadas que realmente se está buscando, ¿no?, nuevos términos como este antrosexual o demisexual, tantos otros términos que ya no llegan, digamos. Yo creo que esto no es cuestión de querer obligarte. O sea, aquí la idea es no obligar ni que te definas. Exacto. Sé lo que seas. Sé tú mismo. Vive tú mismo. Siente la vida como se te antoje. Estás en plena libertad. Claro, porque ya llegar, digamos, el mensaje de ese programa es eso. Así es. Para mí un cachito, etiquetarte ya es como ya. Claro, también se respeta a las personas que se quieren etiquetar. Claro, también. En mi caso, yo me autoetiqueto y me autodefino como una mujer trans, heterosexual. Así es. O sea, y me encanta. O sea, a mí no me gusta que me llamen hombre, que me confundan con joven. Exacto. No soy una mujer trans lesbiana y me encantan los hombres. O sea, a mí me gusta etiquetarme y, bueno, yo soy inmóvil. Ajá. Alguien decía, ¿no? Si mañana yo queda entre Antonella y en este mundo dos y una mujer cisgénero, no la tocaría, no pasa naranjas. Gracias, eres mi compañera, pero nada. Así es. Soy sumamente fija al respecto. Y también es válido, ¿cierto? Claro, es válido. O sea, como decimos, cada quien vive su sexualidad y no la escoge tampoco, ¿no? Claro. Entonces no tenemos por qué decir, definite o qué eres, quién eres, o eres varón o mujer. O sea, no me preguntes. Claro, pero también un poquito para aclarar. Por ejemplo, también para este tema tuvimos que, yo personalmente me tuve que leer bastante, un poquito leí lo que es el género en disputa de Judith Butler, que es considerada una filósofa, una teórica del género, que es la que más que todo estimuló lo que es, ¿qué se llama esta palabra? resignificó la palabra queer, que era un insulto en inglés para decirnos a las personas gays, trans, y ella les llevó a otro nivel, por decirte, ¿no? Es decir, son las personas que no encajan dentro de este binarismo. Exacto. Estuve leyendo lo que ella dice, y ella menciona también que el género no es precisamente biológico, sino que varía de muchas otras cosas, ¿no? Para que una persona se defina o se sienta. Y también entrevisté a unas dos personas, ya en mi calidad de profesional, digamos, en este sistema, yo tuve la suerte de entrevistar y tratar a personas de género fluido en primer lugar, y vino una vez un chique. Y me dijo, ¿sabes qué? Bueno, nació con genitales femeninos, pero yo estoy donde estaba yendo a tratamiento hormonal con un endocrinólogo. Y el endocrinólogo, entendiendo que es un hombre trans, le recetó hormonas masculinas, ¿no? Entonces, pero ella le dijo, ¿sabes qué? Pero yo hay momentos en que me siento mujer, hay momentos en que me siento hombre y no sé qué podemos hacer. Y el endocrinólogo le dijo, ¿sabes qué? Anda, definite. ¿Eres hombre o mujer? ¿No? Y cuando te definas, vienes. De esa manera que llegó en mí, yo le entendí obviamente, y ella me decía, hay momentos en que sí me siento hombre, y hay momentos en que me siento mujer. Entonces, ¿cómo puedo hacer las cosas? Y yo le recomendaba, bueno, hay momentos para los que te sientas hombre, deberías de tener cosas de hombre, sentirte hombre, disfrutar de ser hombre, ir a jugar fútbol, no sé, date, pues, pórtate como hombre, tener dos cajas, es más, dos roperos en los cuales... No tienes tus cosas de hombre, ya hasta deberías de cambiar tu la decoración de tu departamento, pero cuando te sientas mujer, también sacar tus cosas de mujer, ¿no? Y vestirte, no sé, poner peluches, que sea tu cuarto, y viví lo que te sientas. Entonces, el problema de nosotras, ¿cierto? Villara, ¿cómo te llamas? ¿En qué estado estás? ¿Estás en estado hombre o estás en estado mujer? Ay, no. Cierto. Y ayer pude entrevistar también y le mandé un saludo a la tarde. Nos va a escuchar Steph, me autorizó su nombre, me dijo, ella o ella en este caso también se identifica como bigénero, ¿no? Y dice, sí, yo me siento entre hombre y mujer, las dos cosas, ¿no? La mayoría de las cosas me siento más hombre, pero de vez en cuando me siento también mujer, o sea, estoy en ese límite. No es como el género fluido que ahora me siento hombre, ahora me siento mujer, pero en este caso ella se siente en esa mezcla. Entre soy hombre y soy mujer. Y yo le dije, explícame un poquito cómo es eso, o es que simplemente es algo político. Me decían, no, es entre las dos cosas. Es algo que lo siento aquí, siempre lo sentí desde que era niña, ¿no? Que era entre hombre y mujer, pero también me encanta, como lo mismo dijo León hace rato, me gusta provocar también, ¿no? Y destruir este constructo del binarismo. Y no me interesa si me llamen joven, señorita, me gusta provocar, y bueno, es su vida, ¿cierto? Y algo me decía, ¿y qué es lo que te gusta? Yo le decía, ¿hombres o mujeres? ¿Cuál es tu orientación sexual? Y ella me decía, esencialmente, se podría ser hipócrita si te digo que si siendo bigénero, no me gusta solamente hombres o mujeres, era encasillarme. Entonces, lo más correcto yo creo que es acá ser pansexual. ¿Y qué es pansexual? Es una persona que siente atracción, esencialmente atracción afectiva, erótica, ¿no? Y subsiguientemente al último puede venir lo sexual, por todo tipo de personas, hombres, mujeres, gays, bisexuales, transexuales, lo que sea, ¿no? Por una persona. Se enamora de la persona, esencialmente, de sus emociones, de su ser. Esa es la persona pansexual. No, y otra cosa que me decía algo también interesante es que en una sociedad binarista, si te obligan a hacer algo que ellos quieren, no te permiten expresar plenamente tu potencial como ser humano. También es cierto, porque en mi caso yo me encasillo y es lo que soy, y no me permite explorarme, pero yo estoy conforme con eso, ¿no? Hay otras personas que no les gusta, ¿cierto? Pero también conocí, y bueno, recién ya, como en este caso como médico, hice una cirugía ayer anteayer, una mastectomía, a una persona a género, imagínate, obviamente nació con genitales femeninos, pero me decía, jamás me he sentido ni como hombre ni como mujer, no me siento ni hombre ni mujer, ¿no? Tampoco me, aparte que es asexual, tampoco me interesa en la persona, ni me atrae ni los hombres ni las mujeres, o sea, es por eso que estoy decidiendo quitarme los senos y tampoco quiero tener pezones. Entonces retiro los pezones más. Simplemente quiero ser un ser humano y listo. No me interesa ser ni hombre ni mujer, ni me traen los hombres ni las mujeres. Y justo mi colaboradora, no, mi segundo ayudante, era una persona gay. Me decía, ¿pero existe eso? Yo nunca he visto eso. No, porque claro, o sea, ella decía, bueno, ella en este caso también siente, piensa que el sexo siempre tiene que haber atracción por una persona, siempre tiene que sentir atracción por una persona, y a veces no es así. Pero no. O que siempre tiene que sentir o tiene que tener acto sexual por deseo sexual, y no siempre es así. Claro, no. No siempre es así. Existen personas que no sienten atracción sexual ni deseo sexual, no, ni siempre lo hacen, ni siempre tienen un acto sexual por deseo sexual. Personas también, que también nunca se han enamorado y nunca lo van a hacer. Y tampoco quieren hacerlo, uh-huh. ¿No? Imagínate lo variado que es. Es un tema que posiblemente esté chocando a muchas personas y están locas, o sea, que metan las a manicomio, digamos. Pero estamos reflejando la realidad de lo que pasa en la sociedad. Yo creo que siempre ha existido esto. Claro. Además, es que todas las personas vivimos de alguna forma esto. Pero, digamos, con una persona asexual, digamos, que vive en un entorno religioso y la religión le obliga, ¿no? Tienes que casarte, tienes que tener hijos. Y esa persona que no siente atracción. Claro, ¿no? Obvio. ¿Por qué tiene que casarse? ¿Por qué tiene que tener hijos si no quiere? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Y eso típico. ¿Y hasta cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a comer la torta? ¿Qué te importa? ¿Tú me estás dando plata? ¿Tú vives mi sexualidad? Bueno. Si quiero comer torta y no quiero tomar torta, es mi problema también. Y si quiero tener hijos o no, también es mi problema. Así es. ¿En qué te perjudica mi soltería? ¿Cierto? Así es que... Bueno, cada quien. No, es interesante. Bueno, ya nos está quitando también el tiempo. ¿Por qué nos vamos a una cortinita, mi querido Rufo? ¿Sí? ¿Alcanza? Cualquiera, en realidad. Pon una cortinita que te antoje para que entremos a las noticias. A las noticias. Vale. Ahora vamos con las noticias trans. Asexuales. Ya. Cielo Jolie Pitt inicia tratamiento hormonal. El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, se ha confirmado según fuentes de la revista Times, este año comienza su tratamiento hormonal con testosterona a sus 12 años. Así es. Vamos con otra. He leído un poquitito, te comento con eso. Ayer justamente me dijiste al respecto, estuve leyendo. Según dice Chilo, una vez se llamaba, y ya sentía esa disconformidad, esa disforia de género desde sus 2 años. No le gustaban que le traten como niña, porque nació con genitales femeninos. Decía, no, yo no me llamo Chilo, llámeme John. Ajá. Y le gustaba vestirse con ropa de hombrecito. Pero ahora, bueno, con el apoyo de su famosa madre, Angelina Jolie, yo creo que va a tener mucho, mucho apoyo. Así y le deseamos mucha felicidad a John. Así también como pasó con el hijo de Cher, con Jazz. Ajá. ¿No? Bueno, una vida feliz para los chicos. Tailandia elige a su primer parlamentaria trans. Thanwarin Supasit, directora de cine, ahora entra en la política y se convierte en una parlamentaria trans. Ella dice, durante años hice películas sobre temáticas LGBT y ahora llegó la hora de hacer verdaderos cambios. Qué bueno. Parece muy bien. Otra más, mientras... O sea, mira, así la cosa es así. Mientras nos están atacando, hay tanta odio, tanta cosa y tanta joda para la comunidad trans. Por otro lado, también estamos avanzando. O sea, es un pulso, ¿no? Uh-huh. Con los fundamentalistas religiosos. Así es. Una más. Japón elige por primera vez a una mujer trans como miembro de la Asamblea Prefectural. El 7 de abril, en elecciones locales, se eligió la primer miembro trans de la Asamblea Prefectural de Hokkaido. Ayako Fujigami es parte del Partido Democrático Constitucional del Japón. Y así hay muchas mujeres trans. También hay otra candidata trans, Ivana González, que se va a postular al cargo de delegada comunal en la Florida, y Luciana en Argentina. Ha sido partidaria de Néstor y Cristina Kirchner. Y bueno, hay tantas historias de mujeres trans, personas trans en la política, que es muy importante reconocerlas y conocerlas, ¿no? Sí, claro, estamos avanzando. Es que, ¿qué nos impide? El hecho de ser trans no nos impide el poder aportar a la sociedad, como siempre hemos dicho. Podemos ser presidentes, empresarios. De hecho, hay muchas empresarias y profesionales trans que están aportando a su país y están dando empleo también. Así es. ¿Cierto? Y por ahí son invisibles, pero están dando. ¿Cierto? Hay otra noticia que yo tengo, por ejemplo, que es importantísimo. Sam Kutesa, impulsor de la ley homófoba de Uganda, es el nuevo presidente de las Naciones Unidas. Recuerden que en Uganda es uno de los tantos otros países. Por ejemplo, ahora en Brunei, que se quiere aprobar, sí, ¿no?, su nueva constitución, donde se quiere lapidar por homosexualizar, por ser homosexual. Así es. ¿Cierto? Uh-huh. Y también Uganda es uno de los pocos países, junto con Brasil, con Jamaica, donde el cristianismo realmente ha ingresado en todos los ambientes. Uf. Y son teocracias de cristianos donde no. La persecución a las personas LGBT es fatal. Entonces, Sam Kutesa, impulsor de la ley homófoba en Uganda, nuevo presidente de la Asamblea de Naciones Unidas en Uganda, te cuento que la sanción por ser homosexual es cadena perpetua. Y este es el impulsor de esa ley, ¿no? Ah. Dice, hay un sinsentido que nos deja a todos boquiabiertos e indignados. El hombre que quiere condenar a cadena perpetua a todos los homosexuales en África ahora es presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. O sea, ¿cómo es que se le puede elegir a este tipo de personas para que dirija a las Naciones Unidas y que va a proteger a los seres humanos siendo así tan homófobo? Graves. Estamos homófobos, realmente. Bueno, ¿qué te pareció, mi querida Ángela, el programa de hoy día? Muy interesante. Y me gustó mucho ser partícipe de este gran programa. Muchísimas gracias. Ángela. Espero que haya sido un poquito educativo. Esencialmente que reflexionemos a la sociedad de que no solamente somos hombre, pene, mujer, vagina y ya está. La humanidad tiene diversidades, tanto sexuales, genéricas. Lo importante es respetar. Claro. Y que viva cada uno como tiene que vivirla. Ajá, ¿o qué dicen ustedes? Bueno, vamos nosotras. La próxima vez estaremos hablando, ya que es Semana Santa, y lo que más aquí a jerquearnos, a pelearnos como fundamentalistas religiosos. Vamos a hacernos una última cena. Sí, y vamos a hablar sobre transexualidad, LGBT y religión, así que estén atentos para la próxima, así que va a ser una sacada de... algo más que sí. ¿No es cierto? ¿Saludos a alguien? No, a tu novia? Ya que estaban hablando del tema de los religiosos. Ajá. No, que es una barbaridad que pongan la religión, porque la religión es una ideología. Uh-huh. Y las ideologías no son la verdad de todo. Así obviamente es. Se respeta las religiones siempre y cuando, cómo la manejes. Si la vas a manejar de una manera muy, muy extremista, muy radical, entonces realmente vas a hacer daño. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, y ya nos tenemos que despedir. Sí, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Estos fueron con la transigencia. Y no se olviden de escucharnos en reprise esta tarde a las 6 de la tarde en esa misma radio. Un abrazo y que tengan una bonita semana. Gracias. Chao. Atravesó el muchacho, se le retorció el mostacho, macho, todo macho, todo macho, macho al 100, solo se puso borracho y se acabó subiendo al tren. ¡Ey! No es el momento de parar. TCU 103.3